No, vamos a quedar en la sintonía de la mañana con un último apunte de actualidad local que pasa por hacer referencia precisamente a esa Semana de la Solidaridad que durante todos estos días se está desarrollando en nuestro municipio. Ya hemos hablado de ella, del programa de actos establecido, y también hemos conversado y seguiremos conversando con los colectivos que durante estos últimos 20 años han formado parte de la Mesa de la Solidaridad y de los proyectos que han desarrollado para precisamente ayuda internacional. Dentro de esa Semana de la Solidaridad, hoy está previsto que tenga lugar una charla-debate sobre comercio justo y el consumo responsable. Una charla-debate que llegará a cargo de Marisa Hidalgo, que en este caso es la coordinadora del proyecto sobre comercio justo que se ha puesto en marcha por parte de la coordinadora de ONG de Desarrollo de la provincia de Cádiz. Vamos a conocer nosotros a continuación ese proyecto y también el motivo de ese encuentro, de esa charla-debate de esta tarde en El Hielo Remedio a las 7 de la tarde. Y lo vamos a hacer con su protagonista, con Marisa Hidalgo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Marisa Hidalgo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es una charla debate que va a abordar la situación del comercio justo, pero sobre todo va a hablar de desigualdades entre países y de qué es lo que se puede hacer para intentar combatirla, ¿no? Ese es el objetivo final y principal, pues, de esta campaña que se ha puesto en marcha por parte de la coordinadora de ONG de Desarrollo de la provincia de Cádiz. Cuéntanos. Pues mira, es un proyecto que tiene como objetivo fundamental el acercar los conceptos de comercio justo, consumo responsable y compra ética a la ciudadanía y que esta ciudadanía sea capaz de utilizarlos como herramienta para luchar contra esa desigualdad y la pobreza. Ese es el objetivo fundamental. Decirte que, bueno, como bien has dicho, es un proyecto organizado por la coordinadora de ONG de Desarrollo de la provincia de Cádiz y está financiado por la Diputación de Cádiz. Y bueno, nuestro objetivo es llegar a los pueblos que tienen menos de 20.000 habitantes y queríamos llegar sobre todo a los 29 pueblos que tienen esta característica, ¿no? Y bueno, pues para ello se realiza esa charla, debate, que tendrá lugar, como decíamos, esta tarde a las 7 en El Hielo Remedio, dentro de estas Semanas de la Solidaridad que desde la Delegación de Servicios Sociales se ha puesto en marcha en nuestra localidad para, como decíamos también, conmemorar esos 20 años de la Mesa de la Solidaridad en Ubrique. Bueno, en concreto vamos a hablar sobre comercio justo y se va a dar a conocer, bueno, pues ese consumo responsable. Antes de comenzar, Marisa, sí que te quería preguntar por lo que es la coordinadora de ONG de Desarrollo de la provincia de Cádiz que promueve este proyecto. ¿Quiénes sois vosotros? Pues mira, la coordinadora podríamos decir, para que los oyentes lo entendieran, es una asociación que aglutina a varias entidades de la provincia de Cádiz. En este caso, estas entidades son ONG de Desarrollo. Pues hay 11 entidades que son las que son más activas. Te digo cuáles son, pues Pro Derechos Humanos, Madre Coraje, Justicia y Paz, Veterinarios Sin Fronteras, Justicia Alimentaria, OFAN Intermón, Mujeres en Zona de Conflicto, Las Conchas Verapaz, Siloe, Entre Culturas, Proide y Asamblea de Cooperación por la Paz. Estas son las 11 entidades que están más activas en la coordinadora de ONG de la provincia de Cádiz. Y trabajan, bueno, tienen ellas individualmente, tienen distintos proyectos, pero también como coordinadora, pues tienen proyectos concretos, pues, de desarrollo con otros municipios y con otras entidades. En este caso, concretamente, este es el que se está dando en estos días y lo estamos llevando, como ya te he dicho, a varios municipios de la provincia. Y bueno, pues todas estas ONG de desarrollo tienen algo en común y es difundir, pues, precisamente situaciones como esta y lo relativo al comercio justo. Vamos a hablar de eso, ¿no? De esa campaña, de ese proyecto en el que estás trabajando. Pues mira, el proyecto en sí tiene tres actividades. Primero es hemos organizado una exposición itinerante hablando desigualdad y pobreza y comercio justo, consumo responsable, compra ética. Es una exposición muy, muy visual, porque queríamos hacerla así para que la ciudadanía y todo el público que fuera a verla la pudiera entender. Tanto ha estado también en centros educativos, con lo cual el lenguaje que utiliza y las imágenes que hay pues son muy, muy asequibles. La otra actividad que tenemos es la charla de debate, como ya hemos comentado anteriormente, y la otra de las actividades que llevamos a cabo con el proyecto es un mercadillo de comercio justo. En este caso, dos de las entidades que forman parte de la coordinadora, OFAN Intermón y PROIDE, comercializan productos de comercio justo. Y veíamos que era importante que también en esos municipios a los que llevábamos el proyecto, la ciudadanía y las personas que viven en ellos pues pudieran ver cuáles son esos productos, cómo son, cómo reconocerlos, más concretamente pues teniendo un mercadillo de comercio justo en esa localidad. Entonces pues, sí. Perdón. Sí, no, continúa con lo que estaba diciendo. Pues ya te digo, esas son las tres actividades que estamos haciendo. Y concretamente, pues la charla de debate lo que trata es de acercar esos conceptos y a los ciudadanos y a las instituciones también, porque no solo son conceptos relacionados con los ciudadanos como individuos, sino también el de compra ética, pues está más relacionado con el tema de instituciones, ¿no? ¿Quién puede estar interesado en participar en la charla coloquio que va a tener lugar esta tarde? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Te preguntaba por el tipo de persona, ¿no? Porque la jornada está enmarcada dentro de una serie de actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio, ¿no? Como hemos dicho antes, denominada Semana de la Solidaridad y demás. Y bueno, pues además de los cooperantes que trabajan aquí en nuestra localidad dentro de la ayuda internacional, pues yo imagino que un público general, ¿no? Para asistir a esta conferencia. Te hablaba del público. ¿Quién podría asistir? Sí, mira, el público está abierta a toda la ciudadanía. Nosotros queríamos que fuera algo asequible a todos, pero además también, aparte de, como tú dices, de las personas que trabajan en las entidades que celebran su 20 aniversario, pues también instituciones tanto públicas como privadas, porque es una información que a ellos le puede resultar de mucho valor. Entonces, pues una charla abierta a todo el público y concretamente, pues eso, a asociaciones, entidades, tanto públicas como privadas, que son conceptos que les pueden interesar. Pues el comercio justo, tema que se va a abordar esta tarde en esa charla coloquio, charla debate, que va a coger el IE Los Remedios a partir de las 7 de la tarde. Marisa, ¿qué más podemos decir sobre este proyecto, sobre la coordinadora de ONG de Desarrollo en la provincia y sobre, bueno, pues esa conferencia prevista para la jornada de hoy? Pues mira, decirte que nuestro objetivo era tomar un primer contacto con los ayuntamientos y con los municipios y que estamos abiertos a la posibilidad de seguir colaborando, que es nuestra intención, nuestro interés, ¿no? Sabemos que los pueblos que son más pequeños, que tienen pocos habitantes, pues quizás tengan más dificultad de poder acceder a este tipo de proyectos o a este tipo de charlas. Y queríamos centrarnos en ellos por eso y bueno, ofrecer toda nuestra colaboración y nuestra ayuda tanto al ayuntamiento como a las entidades que trabajan desde el municipio a que podamos colaborar o hacer realidad otro tipo de proyectos con ellos, ¿no? Y invitar a todos los ubriqueños a que puedan ir esta tarde a las charlas en el IE Los Remedios a las 7 de la tarde para que puedan conocer de primera mano cuáles son estas herramientas que ellos de forma individual pueden poner en práctica para luchar contra esa desigualdad y esa pobreza. Y dar muchas gracias al Ayuntamiento de Ubrique por la colaboración que nos ha prestado, porque nos ha facilitado muchas las cosas. Bueno, pues con toda esa información nos vamos a quedar y también invitando, ¿no?, a participar a todos los ubriqueños que lo deseen, charla, debate sobre el comercio justo, el consumo responsable, por parte de ese proyecto que está liderando la Coordinadora de ONG de Desarrollo de la provincia de Cádiz a través de Marisa Hidalgo. Marisa, muchas gracias por haber estado con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.